Bienvenidos, estamos en vivo en el episodio 19 de los Modern Pokers. Al fin, después de 12 semanas. Dos semanas y media de descanso. Después de 12 semanas y sin la ausencia de algunos integrantes del equipo original, estamos nuevamente al aire. Dos semanas y una resaca. No entiendo la resaca, pero bueno. Tratando de retomar la actualidad tecnológica, movilera, comiquera y fapera. Juliana, buenas noches. Buenas noches con todos, con nuestra audiencia que cada día crece más. Ya tenemos un follower nuevo en Facebook. No vamos a decir el número total, pero ya son innumerables. No los podemos contar a todos. Pues no los podemos numerar. Así no. Es. Solo Facebook lo puede hacer a través de todos sus servidores trabajando al mismo tiempo. Qué maravilla. Fernando, buenas noches. ¿Cómo está, mi estimado Smuki? Muchas gracias. Todo bien. Rubén, deja de comer y di algo. Buenas noches a todos, a todas. Ñam, ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam. Bueno, retomemos. ¿Cómo nos quedamos la vez pasada? No estuve ahí. Estábamos borrachos. Sí, yo la verdad es que casi tuve que volver a escuchar todo el episodio para poder recordar qué es lo que conversamos ese día. ¿A alguien le metieron el dedito? No. No, es por tu bebé. Okay. Una de tus reuniones. Tus reuniones son diferentes. Entonces tomaron el té. Si hay partes que no me acuerdo en realidad. ¿Sí? Okay. Cuando yo escuché el audio, que después ¿no te acuerdas de algunas partes? No me acuerdo de cosas. ¿Y al día siguiente te dolía alguna parte del cuerpo? No. Ya estás habituado. Me dolía la garganta. Estás habituado. La laringe. Bueno, ¿y qué hablaron? No los escuché, la verdad. Tengo que ser sincero. Entonces no te vamos a decir. Hace la gorda. ¿Qué? Claro, puedes remitirte al link del episodio y dejar tu comentario. Así es. No te vamos a decir nada. Escúchanos. Lo haré. Por Facebook o modefocas.wordpress.com. En estos días, para precisar, antes de ayer, falleció el Bruce Wayne original a los 89 años en la ciudad de Los Ángeles. Creo, en Los Ángeles. No era en Los Ángeles. En Estados Unidos. En todo caso. En el planeta Tierra estamos seguros. En todo caso, claro. En este multiverso, Adam West dejó de existir y dejó un vacío muy grande. ¿Y el Batitwist? No sé en dónde dejó. Era el Batusi, por favor, niña. ¿No era Batitwist? Batusi, por favor, niña. ¿Batusi? Creo que nos dejó el gadget más importante de Batman. El repelente para tiburones. La playera es el batirrepelente para tiburones. Claro. Y ese pantalón amarillo. Claro, y ese episodio épico de surf con el Joker. Feísimo. Yo sé si, no sé la época o la comparación con los Batmans que tienes ahora, pero dicen que él fue el mejor Batman de todos los tiempos. Hay que juzgarlo con el contexto. Hay que juzgarlo con el contexto, es verdad. No hay ningún muerto malo y todo el mundo yo creo que lo dicen era un reflejo de la edad de los cómics de esa época. Claro. Y esa época era bastante censurado el cómico. No, era bastante cómico en realidad. O sea, no claro, cómico, ya era muy ligero. ¿Cómo se llama esta vaina? El cómic, el code cómic, el sello de aprobación que daba alguna entidad. Ajá. Del tema de cómics tuvieron que limitarse en violencia y estas cosas. En realidad, que al principio, recuerda que era para niños, entonces tampoco era muy violento. Y después ya vino la censura. Y hicieron Batman así el de esa época, ¿no? Era bastante. Tenía historias absurdas a veces. O sea, para mí la serie no era tan buena. Yo creo que debe haber visto unos 5 episodios así, era esporádicos. Era el Happy Days, pero con Batman. Sí. Batman siendo el Fonzie. Yo me acuerdo mucho de Gatúbela. ¿Cuál? No, hubo 3 Gatúbelas. La primera. Julie Newmar. Esa creo que es la mejor. Buenísima. Era mejor que las nuevas. Hermosa, buena. Michelle Pfeiffer. Ajá. Michelle Pfeiffer fue la primera. Anne Hathaway. Tenía una voz de... Hola. Una voz de gato. Terrible. A Ernesto le gusta que le hablen grave. La voz de grave. Como yo lo dije a través de mis redes para sociales. Para mí fue el peor Robin. El que de mis redes sociales. De mis redes sociales, donde dice muy pocas. Creo que la importancia de Dan West fue en darle base a lo que vino después a través de popularizar el personaje. Ah. A nivel mundial, a través de un medio como televisión. Es verdad. Sí, y creo que ayudó mucho para que posteriormente vinieran los Michael Keaton, vinieran los Christian Bale y el personaje en sí tuvieron una. Porque recordemos el tiempo, o sea, a partir de ese éxito, aunque solamente duró. ¿Cuántos? 40 episodios, creo. Ah. A partir de televisión de ese tiempo. Sí. Depende, si es por ejemplo en la telenovela Dos Mujeres en un Camino, 40 episodios era como. Pero estamos hablando de un una semana. O sea. Estamos hablando de los 60. Bueno, en todo caso, en esa época, lo que abrió realmente camino, pues si recuerdan antes, era que era las historias de Superman, que eran extremadamente cuadradas, no tenían mucha diversión. Era Superman. ¿Flash también había ahí? No, ese no. Época no. Superman, era Superman salvando el día. A partir de ahí empezaron a salir las opciones de animados, de programitas en vivo rápidos. O sea, la gente fue arriesgándose más. Uh-huh. Y después se fue todo el carajo. Pero de nuevo, hubo un top of mind para decir que Batman es Batman. Siempre hay un inicio. Pues siempre, al principio. Piedra. Batman Begins. La primera piedra. Exactamente. Era Batman Begins, porque al principio solamente era Superman, en realidad, de superhéroes. Y de ahí unos que otros que leían por algún lado, y de ahí no había nada más. Y a partir de Batman empezaron a empezó todo el boom. Mujer Maravilla también. El boom de Marvel. Época. Pero Mujer Maravilla, no, pues Mujer Maravilla fue casi 10 años después, a finales de los 70, claro. Pero veo también la importancia del Batimóvil. El Batimóvil de ese tiempo era vacancísimo. El Batimóvil todavía sigue siendo vacancísimo. Sigue siendo vacancísimo y vino después todos los Batimóviles que siguen siendo. Así es, yo tuve las tres versiones de Hot Wheels del Batimóvil. Era cool. Muy chévere. Bien, bien por ti, bien por ti. En todo Wheels. Caso, que Adam West esté. Comentario patrocinado por Hot Wheels. Que descanse en paz. Rueda tu, un legado. Rueda tu mundo. Un legado inmemorable. Así es. Pero lo que dice Abel es verdad, si no hubiera sido por, no sé si no hubiera sido por ese Batman, pero es que hubieras necesitado igual, sí, un Batman que marque el camino. O sea, que por lo menos inicio. Que por lo menos que haga conocer, se haga conocer lo suficiente, claro, en el mundo para que la marca se quede grabada en la memoria colectiva. Así es. La conciencia colectiva. Pues lo que te digo, en ese tiempo solamente era Superman, nada más. Pero de ahí expandiste, pues sacaste ahí mismo está Robin, Batichica, o sea, tienes diferentes, claro, tipos de personajes. Batichica también estaba más o menos, si no me estoy equivocando. Estaba bastante bien. El traje era horrible. Sí, era horrible. Era horrible. Sí, yo también todos los episodios, está tan feo que todos los episodios quería que se lo saque. Vamos. Y así terminó la vida de un personaje que, como vamos a hablar más adelante, creo yo, bueno, yo por lo menos voy a hablar de eso más adelante. Marcó su vida como Adam West, el Batman de los 60. No fue más. No, sí, son, no fue bueno, nada más. O sea, no sé si a nivel de cine, pero por ejemplo en Family Guy, el personaje era Adam West. Así que no, creo que no cuenta. Claro. Pero salió hasta en Los Simpsons y también ahí. O sea, era referencia directa a Batman. Siempre fue Adam West. No, yo creo que trabajo de actor de voz hizo bastante después de. Yo lo sé, pero actor de voz. Que creo que es como que el. Es como la granja donde se retiran todos los actores. Claro, donde van a morir. Donde van a morir los actores. Depende. Yo creo que como. Es el señor de Star Wars, Mark Hamill. O sea, él es el Joker. Pero. O sea, si no hubiera habido episodio 7, episodio 8, episodio 9, olvídate. O seguiría haciendo eso, nada más. Pero bueno, yo, en realidad. No digo que sea un mal actor de voz. No, y aparte, tiene una gran carrera como actor de teatro, Mark Hamill, por ese caso. Mm. Muy buena, de hecho. Creo que ganó un par de Tonys. Bueno, en todo caso, se viene la reseña de Wonder Woman en breves minutos. También, le puse cero. También, ¿qué vimos esta semana, Yelenita? El tráiler de Black Panther. Que está muy. Muy black. Black Power. Black Power, o sea, hasta la canción del. De la canción del tráiler, el soundtrack, está como que muy del gueto, muy. ¿Cómo es? Yo me lo. No sé si yo llego a un momento en que yo me lo imagino rapeando a Black Panther con Luke Cage y este man de Falcon, así. Sí, o sea. Pero mato aquí, algo así, no sé. Yo no vi nada en ese trailer que yo diga. ¡Wow! Sí, me da ganas de ver esa película, exacto. Sí, no, está como que muy plana. No veo. Yo digo, ya estamos en la época en que todas las películas se están volviendo. Y hay que considerar que esta película es de Marvel, o sea, debería de ser como que un pico, algo debería de tener que llame la atención. Pero es que sabes que lo más seguro es que ahorita generalmente los picos, o las grandes. Sorpresas en las películas de Marvel. Ya las dieron. No es eso, sino que es otros personajes que no son parte real de la película apareciendo en las películas de Marvel. O sea, ya no es. La sorpresa no va a ser Black Panther haciendo algo muy panteresco, sino que va a ser Iron Man apareciendo así. White Cat. Simón. O sea, ¿sí viste? En algunos de los memes, de hecho, ponen a Black Panther sentado y atrás Iron Man y más al lado otra vez Iron Man volando y dicen, ahora sí está completa la película. Puede ser, es que Iron Man tienen que explotar ese personaje lo más que puedan. Fue bastante que se retire. Los memes de Pink Panther. Está muy bueno. Bueno, en todo caso, ahí me. Lo que me llama más la atención, o porque quisiera ver la película más que por el personaje, me gustaría ver cómo hacen a Wakanda en realidad. Me gusta cómo... Ah, la ciudad. La ciudad de Wakanda. El reino. Para darle contexto. El reino, perdón. Es una ciudad en la cual cae Vibranium, que es el principal metal, que es el donde está hecho el capitán, el escudo del Capitán América, y donde con lo que se hizo el cuerpo Ultron. En todo caso, ese metal hizo que Wakanda tuviera un desarrollo tecnológico muy avanzado, que lo lleva a aislarse del mundo. Es por eso que la primera parte del tráiler tú ves la discusión entre este jovencito que hace de Watson en Sherlock Holmes con el villano que no recuerdo cómo se llama. En este momento, porque ya me tengo que 12 veces, se llama Cersei Lannister. Bueno, en todo caso, lo que le dice este personaje es qué piensas de Wakanda y la percepción del man es que es un país tercermundista. Pero justamente Wakanda es el centro de la tecnología y está mucho más avanzado. Entonces, me gustaría ver cómo hacen Wakanda en realidad. ¿Black Panther tiene superpoderes? ¿O es un ser humano que sabe artes marciales y salta muy alto? Yo creo que es como mágico el asunto, ¿no? Sí, es mágico porque... Ah, es mágico. Pero no se vio mucho de magia. Pero es que... ¿En el trailer no? ¿Magia negra? Pero... ¿Por qué es oscura? No se vio. O sea, él supuestamente tiene los poderes del dios Pantera, algo así. Ah, es vudú, medio. Puede hacer el salto del tigre, no sé si. También, o puede. Salto gato. O todos le chamullan y todos le sapean. En todo caso, me llama mucho la atención cómo van a hacer Wakanda más que el personaje. Ahora, ahora recordemos que este man de Buki está en Wakanda, entonces a lo mejor tiene una aparición. Una conexión con Capitán América. O una aparición especial. ¿Sabes qué? Yo creo que ya estamos llegando a ese punto en el que. Para ver una película de Marvel a esta altura, en verdad tienes que haber visto por lo menos un par de películas para ubicarte. Para saber por qué y quién en es. El espacio temporal, por qué pasan cosas. Yo lo veo más como que ya Marvel tiene su mercado establecido y lo único que él está haciendo es sirviendo a los fans. Proveer. Puede ser, pero recuerda que en algún punto van a tener que resetear todos esos universos. Claro. Es lo que en teoría va a pasar al final de Avengers 5, ¿no? Marvel. Pero no, creo que no van a resetear, creo que van a continuar. O Avengers 4. Avengers 4 es la verdad. Pero creo que no van a resetear, sino que van a continuar, sino que capaz van a poner otras personas. Ya, ahí tiene. En la misma continuidad, pero otras personas en los roles de héroes de Thor. Para mí, Black Panther tiene el mismo significado que si hubiera Ant-Man. O sea, no es como que la película. Es una película de relleno de un personaje que no es secundario. Ant-Man para más. Doctor Strange es un poco más interesante la historia que la de estos porque dos. Si se dan cuenta, están ya poniéndolos en la misma mesa a los Illuminati. Claro. Entonces, quizás por ahí van. Por eso digo, lo veo más como Doctor Strange. No sé, pero está malo el trailer. Sí, y deberían sentirse avergonzados de Marvel por lo que han hecho. Me llama mucho la atención. En realidad, son muy exigentes. Voy a decir la verdad. Siendo yo un DC fanboy, todavía estoy con el hype de Wonder Woman, que la verdad me pasó por alto el... El trailer. El trailer lo vi en la noche cuando ya no había nada que ver. Cuando ya había visto el reportaje de... De Wonder Woman. De Diego Latorre, que le había metido el dedito. Mientras escribía, escribo diario. Todavía me siento emocionado por la película de Wonder Woman. Diario, la segunda entrada que compré para ver Wonder Woman, ya la pegué aquí. Exacto. De hecho, con las entradas me hice bichitas para las trenzas. La bichita. ¿Tú fuiste dos veces ya a verla? Voy a ir una tercera vez. Yo si fuera a ver una segunda vez. Ahora no. Si voy una segunda vez voy a salir más decepcionado, creo, el tema. Estás loco. Bueno, entonces, no sé si avanzamos porque se viene la reseña de Wonder Woman. Ya no tienes el Doom Box, ¿no? O el Doom. No, estaba ahí en el yugular. Bueno, todo caso, ¿ya no hay más noticias esta semana? ¿No pasa nada más? Es que ahorita estamos con... Bueno, es que... Creo que había un E3. Para los gamers, el E3. Creo entonces, que termina mañana. Entonces voy a ver una cerveza. ¿Alguien quiere una cerveza? Yo quiero. Ah, pero solamente quedan. Solo ahí. Sí, ya. Pues. Ya, voy a traer dos cervezas y dos vasos. Ya, está bien. Termina, el E3 creo que termina entre hoy. No, yo también quiero otra cerveza. Hay solo dos. El E3 termina entre hoy y mañana y lo que más he visto... Oye, eso, para decirle a nuestro público que está más acá, hacemos arte. Eso es chimichurri. ¿Tienes chimichurri artesanal almacenado en tu, como conserva en tu casa? Sí, pero no tengo mi, no tengo nada de comerlo. Oh, qué triste. Entonces, para... Lo que dije no se escuchó, así que... Ah, cierto. Bueno, para la próxima, para el episodio 20... Vamos a traer papitas, vamos a traer... Aquí vienen los choripanes. Choripanes para el chimichurri, así es. Así es. Y más cerveza, para no quedarnos cortos. Bueno, como estamos diciendo, el E3 termina esta semana. Es la convención de videojuegos y tecnología más grande para... ¿Es de videojuegos? No, es de videojuegos. Entertainment y tecnología, Expo. Entertainment Expo. Por eso, entonces, no, eso de videojuegos. Pero hoy en día es previamente lo que más le da. Hay videojuegos. No, pero también debe de ver... De... Bueno, en todo caso, lo que vi por ahí fue... para Diego Xbox, Xbox One X. El proyecto Scorpio, al fin, ya develó su nombre y se llama Xbox One X. ¿Scorpio no es una serie mala de televisión? Sí. ¿Cuál era Scorpio? Una serie de... Ay, una serie que todos los manes son genios, algo así. Al diablo. Ay, me olvidé el nombre de Scorpio. Me acuerdo del jefe de Homero que era Hank Scorpio. Ah, Hank Scorpio, el villano malito. El villano. Sí, pero había ese Xbox One. Para mí es igual que el One S. Solo que más pequeño y con 4K de la vaina. O sea, lo vi muy, muy fuerte en... ¿Lo viste fuerte? Es que... 1.3 millones. Es orientado a que muchas características de velocidad. Que sí, que el procesador más grande, que más RAM... Que enfriado por... 3.25 de RAM, creo que era, no me acuerdo. No, son como 12 GB de RAM. Qué lindo. Pero el tema es que son... O sea, es como que los mismos juegos, pero digamos que un poquito más rápido. Lo que vi, más grande. Es que no veo ninguna innovación. Iban a liberar los juegos originales de Xbox para... Sí. Va a ser retrocompatibilidad. Pero también tenía el Xbox anterior. El Xbox One tiene eso. Desde el Xbox 360 ha tenido retrocompatibilidad. Pero esto que te estoy diciendo lo anunciaron en el E3, así que debe valer algo más. $500 cuesta la consola. No. $500 cuesta la consola. No, la retrocompatibilidad lo anunciaron en el E3, debe ser una noticia importante. Pero ya estaba la retrocompatibilidad. Yo sé, pero lo están anunciando de nuevo. No es importante. No es importante. A nadie le importa tus juegos viejos. Es para hacerte sentir que te están vendiendo valor agregado cuando en realidad son las mismas partes y piezas un poco más chiquitas y con un procesador más rápido. Y la que recién compró un Xbox y de anda que se queja de Microsoft. En resumen, están haciendo la lleva a la torre. Por atrás, el dedito. Pero es que más o menos por ahí va, porque el precio del Xbox One S ahorita está en $200. Pero a ver, el Xbox One S, ¿qué? Es no X. X es el de ahora y pero el S es el que no es X. ¿Es qué? Es X. Es X, no. X es. No ¿es qué? ¿Qué? X ver, es. El X. X es qué. S. No es. No es S, es X. Es X, no, el S X no es. La verdad es que no me interesa mucho el tema, así que voy a hacer una pregunta. Ajá. Ya que está hablando de la torre, en el contexto. Se dice que hay una noticia en el cual hay un, que entiendo un video sexual en el cual no, no, un video. No, es un audio. No, está filtro de son chats. Ya, es un chat en el cual una mujer muy guapa le dice en contexto le mete el dedo, llegó a la torre. Me va a preguntar en ese si va a dejar meter el dedo. No. No. Escucha. espérate. Es así. No, espérate. En contexto, Diego La Torre es un comentarista de Fox que creo que comentó la última Champions, la final de Champions. Claro. O sea, es un tipo serio. Donde también hubo una violación del Real Madrid a Juventus. Pero ese es otro tema. Y la señorita en cuestión. La señorita en cuestión se hizo famosa por ser extremadamente abierta de manera sexual en su vida. Ya. ¿Qué es el porno? Bueno. No, no es. No sé qué es. En realidad, nada más que sobrevive. Bueno, pero ¿qué hace? ¿Cuál es la interacción entre los dos? Un chat, aparentemente han tenido algo. Ya. Pero hay un chat muy subido de tono. En el cual él le comenta en algún punto. Ella le dice algo como que entramos por atrás de un establecimiento. Y el man le dice, así como tú haces conmigo. Toma. Entonces. Ahora voy a proponer lo siguiente. Okay. Voy a enlazar esa noticia farandulesca con Wonder Woman. Fox. No, espérate, déjame ver. El mundo de los motherfuckers. Si estuviera Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Chucha. Más para los hombres, porque las mujeres. Eso es difícil. Pero también te puedes decir igual. No, yo diría que no. Pero te No, sí, la mucha Scarlett Johansson. No, por ahí. Digamos que es Henry Cavill. Ay, ahí sí, ahí sí. Y te dice, ¿sabes qué? Mira, Super dedo. Mira este rodillo de amasar pan. Super finger. Siempre voy a decir la habilidad de Montserrat de llevar a este. De quitarle a esta Scarlett Johansson y ponerlo a Henry Cavill. No, se lo estaba poniendo a la Juliana. Está haciendo condescendiente conmigo, de hecho. Bueno, en todo caso, la pregunta es: si Scarlett Johansson les dice, te meto el dedo y hace conmigo 5 minutos lo que te dé. No, sí, una hora, lo que te la regalaron. Ah, sí, O sea, si lo, si lo puedo superar. En 5 minutos ya me había comprado. La hora ya es. Sí, con un dedo sí lo puedo superar. No. Y tanta está vestida con el disfraz de Black Widow. De Black Widow. Mejor con el de Ghost in the Shell. ¿Verdad? No, que estuviera en el vestido de Black Widow, pero en Iron Man 2. Que tenía el pelo súper largo y todo. Sí. Que te vestiste solamente con el calzoncito de Lost in Translation. También. Puede ser. Ya. Cualquier cosa para desenfocar la idea del dedo en la nalga. ¿Y tú, Fer? ¿Dedo en la nalga? Ellos dicen que sí. 5 minutos de dedo en la nalga por una hora con Scarlett Johansson. 5 minutos de dedo en la nalga. Ajá. Pero está que... como... Tienes un trato. Salud. ¿Y tú, Fer? No has respondido. Una hora. ¿Quería? ¿Una hora? Yo sí sufro 5 minutos por una hora. Y el bono, ya, para ti porque te estás pensando mucho. O sea, sí. Imagina que llegas a los 80 años y la madre es un ícono sexual porque se muere a los 40 con Martin. Y tú dices, la madre me metió el dedo. En realidad, es la parte de la anécdota que no contaría en realidad. Si te da plata. Claro. Bueno, en todo caso. Puede hacer un libro de en todo caso no he respondido. Creo que todo sí. O sea, si ya voy a hacerme el examen de próstata, aunque tengo la fe de que la tecnología médica va a avanzar en los últimos 5 años. Yo estoy seguro que el tema del examen de próstata es una conspiración de la medicina occidental. Es innecesario. No sé si es innecesario. Es necesario. Necesita solamente un control de sangre, nada más. Digamos no que. Ya. Sí. Lo que yo digo es, no jodas. Previamente hay máquinas que te llevan al espacio y puedes visitar otros planetas y toda la pendeja. Y en serio, todavía estamos en el año 2017, donde un tipo tiene que meterte el dedo en la nalga para hacer... Discúlpame. Por último, hay catéteres que miden milímetros. ¿No puedes hacer algo igual? No. O sea, es que es lo mismo para nosotros, necesitamos un ginecólogo. Pero no necesitas. Claro que necesitas un ginecólogo. No, necesitas solamente un catéter con un sensor. No, el tema es que yo... Solo por Scarlett me dejaré meterle en todo caso. En todo caso tiene que venir vestida de doctorcita. Para que te dé. Bueno. Es un examen necesario que tendría que hacerse en algún momento. No, es una conspiración médica. Pero a ver, Juliana, ¿tú dejarías que Juliana Scarlett venga y te diga... Perdón, Henry venga y te diga... Juliana, 5 minutos y una hora conmigo. Obvio que sí. Juliana va a decir lo que usted quiera, Mr. Caviar. Pero mire, Y el man usa su visión de fuego y la incendia. Pero mira, Juliana, mira este juguetito de piscina y te sale. ¿No? 5 minutos. ¿5 minutos? Sí. Por una hora. Ya. Claro que sí. Y si viene Scarlett Johansson y te dice, mira, aquí está Henry. Mi hermano Henry Cavill. Henry. Casualmente estábamos filmando. Estábamos aquí el crossover de Marvel. Juliana, unas muchitas con Scarlett, unas muchitas en zonas medio erógenas con Scarlett, y tienes una hora con muchitas. Le digo que sí, la noqueo y me lo llevo. No, eso ya no tiene chiste. Entonces no, digo que no. Pues. No, pues. Le digo que no, sí, no. O sea, creo que faltó más alcohol para comenzar. Sí, pero bueno. Ese tipo de preguntas. Que estuviera Henry Cavill aquí en realidad. Eso dices ahorita, que estuviera Scarlett aquí y al lado tú tuyo. Y el mismo episodio, o sea, tienes lo mismo, Henry Cavill, y tienes ahí a Scarlett. Pero es que no hay, Scarlett te dice, es que no hay un equivalente. ¿Es lo mismo? No hay equivalente. ¿Por qué no? En realidad sí es Henry Cavill. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, La más excita viéndose besar a dos hombres. No, no, no, digo, no hay equivalente, o sea, o al menos no es equivalente desde mi perspectiva, que una mujer le meta el dedo en la nalga a algún hombre, que un hombre le mete el dedo en la nalga a una mujer. Es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo para la mujer? Porque no es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo. Es el mismo nivel. Plantea, puede, por favor. Puede que para las ella... mujeres ya están acostumbradas a ¿quién objetos dice que estamos acostumbradas? Ingresando hacia su cuerpo. Pero no por esa... Rubén, estás metiéndote una botella en la boca ahorita. Sí, estás acostumbrado a que se te meta. A ver, Ernesto, no, no. Ernesto, no la defiendas. Además, una cosa es tomar una cerveza, poner el pico en la boca. No, no. Y otra cosa es aparecer como tú tomas la cerveza, te pones la botella hasta la garganta y empiezas a vaciar el contenido. Y no dice la excusa de que no se caiga ninguna gotita. Claro, es que no me gusta desperdiciar, no. Eso es otra cosa. Rubén, ya no es un método de tomar cerveza. Yo me refería a tu forma de lamer el pico en la botella con cariño. Eso es demasiado. Bueno, de en todo caso es un buen contexto, un buen inicio para la reseña de Wonder Woman, que es un icono siguiendo del, la línea del feminismo. Pero bueno, Wonder Woman, señor. Wonder Woman. Wow. Damos primero los... Bueno, va a ser spoiler. Spoiler. Sí, pero primera parte sin spoiler. No, no, ya spoiler, man. No, o sea, spoiler, no, no. Hay que guardar el esquema de todas las reviews de películas. ¿Pero por qué? Porque así es. Sí, sabemos todo el mundo que al final... todo... No me interesa. Está bien. Okay. Me gusta decir la parte en que si no han ido a ver la Wonder Woman, por favor. Esa es la parte que te diga. Está bien, bueno. Dale. Empecemos pues. Ya, entonces la primera parte va a ser sin spoilers. Pero ya vemos la calificación una vez, ¿no? Ah, ya está bien. Para en base a eso, ver cómo empezamos. Estoy de acuerdo. Ernest, primero Ernest. Ya. Sobre 10. Sobre 10. Guantanes. Guantanes. Claro. Imperiales con camarón. Claro, completo, todo. Salsa, todo. Le tocó la fibra al Girl Power. Parece que sí. 8.5. 8.5. 8.5. Con camarón. 9 guantanes. Yo le doy 7.5. Yo le doy un sólido 8. 7.5 porque la he visto solo una vez. Entonces, en promedio, Rubén tiene que utilizar la tiara. ¿Es verdad? Así es. ¿Cómo en promedio? Porque tenemos más de 8. Las calificaciones son superiores. Está bien, yo le pongo 0 entonces. No. Somos 3 contra ti. Está bien, yo le pongo 0. Si haces el promedio entre los 4, ya no te va a dar. O sea, en 8.25 es el promedio. Y pone 0. Sorry, ya diste el nombre. Como típico nombre. Profesor, vamos a eliminar la nota menor y en hacer. Y alcanzamos al resto. Y extrapolamos tu nota. O sea, que, para mí no es una mala película, pero no es en breve, 95% voto en tomato. Durante la semana subiremos la foto de Rubén con la tiara, de acuerdo a la apuesta que tuvimos. ¿Cuándo se estrenó el segundo tráiler de Wonder Woman? Bueno, vamos. Ok. Va. A ver, empecemos por lo obvio. Ah. Existe un Adam West, existe un... ¿cómo se llama este man? Christopher Reeve. No. Sí, Christopher Reeve. Existe un Heath Ledger. Creo que ya Gal Gadot no va a poder salir del personaje. ¿Tú crees? En realidad, yo creo que sí. Por dos razones. Primero, lo hace extremadamente bien. Uh-huh. O sea, yo me la creí. Ella es Wonder Woman. La man es. Bueno, yo sí le creyera todo lo que me venga a decir. O sea, si se ponía y se pusiera 20 libras más en cada lado, más obviamente le creerías. Pero igual, ahí le creo. Ajá. Y dos, al igual que Christopher Reeve, al igual que Adam West, bueno, quizás que Hildegard, bueno, no sé, Hildegard fue el único que vimos así como que despuntó. No es tan buena actriz. No va a salir de ahí. Sí, y de hecho, ella no es actriz. Por eso, y te digo que. No tiene tanto tiempo en el medio. Es la mejor parte de la película, La Man. Sin embargo, para mí, es también la peor parte de la película. Porque hay unas partes en que, en verdad, es tan sobreactuado el asunto. No, oye, hay partes en las que tiene que carearse con actrices de verdad, digamos así. Que es, por ejemplo, esta chica de Ron Forrest, no me acuerdo cómo se llama La Man. Robin Wright. Robin Wright. O con la que es la mamá, o sea, te das cuenta que la una sí sabe. De plano. O sea, tú sabes que la una sí sabe y la otra como que todavía no sabe. No digamos que no sabe, pero digamos que lo va a lograr en algún momento. La escena que más me. Las dos veces que la he visto, la no me la. No, no. No te la crees. No es que no me la creo, digo. La muerte. Pudo ser mejor. Cachetela, esta estúpida. Así. Es un spoiler lo que vas a decir. Cuando sale del pueblo que es atacado por los alemanes. Ya. Ya. Es una reacción tan... de niña que no... ¿Por qué? que nada que ver. Sufre algunos problemas la película en eso. O sea, por ahí, por ahí creo que la man no va a poder salir el personaje porque no le da más. Pero sin embargo, lo hace también que en realidad te la crees, la man es. O sea, en las escenas que son de acción, las icónicas, las más importantes, las hace muy bien. Es porque la cara de la man vende. Exactamente. Las reacciones, la acción a mí me gustó mucho. Más o menos. Bueno, la cara del man vende. Sí, es verdad. Es verdad. O sea, es una cara que como que icónica. Te vende la cara de. O sea, si tú eres el man. Mira, yo voy a hacer mi comentario desde dos ángulos, dos perspectivas. La parte de atrás de grados. La parte okay. De que para mí Wonder Woman, o sea, una de mis fantasías sexuales es justamente de una chica vestida de Wonder Woman. Alguna abogada en todo caso. Bueno, aunque sea china. No griega. Y por otra parte, que es una parada sexual que tienen todos los hombres, bueno, esa es mi parada sexual. Pero por otra parte, tengo una hija en el cual creo también firmemente en que la equidad de género y que espero que el mundo o que la equidad de género vaya avanzando con el tema del tiempo. No, eso es importante. Sí, en todo caso, esta es mi perspectiva de lo de las dos. Ojalá tengas una hija, maldigo que tengas una hija, Rubén. Tu comentario es más sexista de todo lo que yo haya podido decir en esta noche. Tu comentario, te maldigo con una idea más sexista que todo lo que yo pueda decir. Te cagaste sola, bro. Bueno, en todo caso, creo que el principal acierto de Wonder Woman es que es una película de Wonder Woman, porque no comete el mismo error de que hizo Batman vs Superman, en el cual te meten toda la ensalada y te quieren meter todo dentro de una licuadora y hacerte una película, sino que ciertamente es una película de que te cuenta la historia de Wonder Woman. O sea, no te meten relleno, sino que se dedican a desarrollar el personaje de Wonder Woman. Bien o mal, pero se dedican a... Yo le tuve esperanza al personaje de Wonder Woman cuando la vi en Batman vs Superman. Fue la única impresión buena que saqué de esa película. Fue una de las mejores, de los highlights. Ajá, fue una de las cosas... Lo dijimos en su tiempo. Sí, de las cosas mejores de Batman vs Superman, la aparición de Wonder Woman. El personaje muy bien logrado. Y la película muy bien hecha. De ahí es una película que me parece muy feminista. Sí, muy feminista, pero cae en el cliché. Para mí es un cliché. Y a lo mejor por eso no empatice. Porque como que te hace las películas tradicionales de hombres, pero a la inversa. O sea, tienes al personaje masculino, en este caso es la damisela en apuros. Sí. Bueno, y no voy a entrar en spoilers. Bueno, esta parte lo cuento, pero me parece que es la tradicional película de superhéroes masculinos, pero a la inversa, siendo para las mujeres. ¿Sabes que no lo veo así? Porque ya lo voy a desarrollar más en el tema cuando entremos en los spoilers, pero yo la vi así. Está bien, pero en la forma en cómo el man termina la película, creo que es como que iguala, si es que buscamos el tema de la igualdad de género y la vaina. Ahora, lo que yo veo, me parece un error, es que quieras poner o que empiecen la gente por ahí a vender la película como que hay niñas, este es el modelo a seguir para ser claro. Mujer. No va por ahí. En realidad es simplemente un reflejo de un ser humano, pone que tiene superpoderes. Es un ser humano que dice, bueno, esto es lo que me toca, este es mi deber, lo voy a hacer. Porque de hecho, la parte más bacán de la película, en la escena que es como la más icónica, lo que va, creo yo, a... Lo que más te impactó. La película que, la escena, la secuencia que más... La mejor lograda está. De la man. Empieza con que la man, no es que dice, le dicen, ¿sabes qué, flaca? No vayas para allá, no puedes ir para allá, esta pendejada, no hay cómo ir, nadie sale de ahí. Tengo que hacerlo, vamos. Eso. O sea, esa parte es la que en verdad tú dices, chuta, bacán. Empatiza. Pero en realidad no es porque es mujer o porque es una man que sale después y se le ve tú de patas. No, en realidad no es por eso, es por... Aunque sea sinvergüenza. No sea sinvergüenza. No, en las tomas abiertas se la ve flaquita las piernas. ¿Quién es loco? No, o sea, yo no digo nada. Ya es flaquita, ya. Es flaquita, no sé tampoco. Tú estás sufriendo del síndrome Wonder Woman que está aplastando a la gente. Hay que estandarizar. Hay que ser objetivos. Déjame terminar mi idea. O sea, creo que por ahí va lo bien logrado del personaje. Que en realidad es un superhéroe con el cual empatizas. O sea, no es un man que está volando el... Dios ayuda. No es algo así. Es un personaje que, a pesar de ser extremadamente poderoso. E inocente. Porque la presentación no, es inocente. Ok, ya, pero que es, al final del día es... Yo creo, que más eso, yo creo que más que inocencia es ingenuidad. Claro, es ingenuidad. Pero exacto, bueno, al final, a pesar de ser un personaje que... Y vamos, en los cómics es así, es uno de los más personajes más poderosos de DC. En realidad es un personaje en el cual te puedes sentir identificado y puedes decir, chuta loco, vamos. O sea, puedes estar al lado del man y decir, bacán. O sea, a mí me costó en realidad empatizar con el personaje durante la película. Pero ya creo que es tema mío. Pero a mí sí me costó empatizar con Diana. Entonces, para mí, o sea, no sé si es un problema. Pero en realidad, sí creo que va a ser un creo que de aquí a unos 10 años seguramente va a ser esta película un icono, ¿sí? De sí, justamente del avance de la mujer, porque creo que es la creo que es la primera película de superhéroes que la protagonista es netamente femenina y la directora es mujer. Creo que sí, digamos que es la primera película en que sí, porque había Supergirl y también Elektra y Elektra y Catwoman. Digamos que es la primera que no ha valido tres atados de Supergirl. Supergirl la película, por supuesto. Ah, es verdad, tienes razón. Desde la época de Superman, es verdad, claro, pues fue cuando claro, Supergirl, después de Superman 3 creo que es Supergirl. Esa película no la he visto, no la voy a ver. No pierdas tu tiempo en todo caso. Bueno, yo sí creo que después de unos años, aunque tengamos nuestro análisis, creo que sí va a ser un ícono o dentro de lo que es la lucha por la equidad. Pero sabes que yo creo que para mí el problema es el enfoque, lo que le da el problema. Para mí, o sea, es una buena película, a mí sí me gusta. ¿Querías hablar de nuevo? No, o sea, tal vez, pero si voy de nuevo seguramente lo voy a bajar puntos. Vamos los dos. O sea, yo necesariamente, yo sí la voy a ver. Yo sí no, la, pero escucha, yo voy a llevar a mi hija a ver la película. Claro, escúchame que se me va la idea. Lo que digo es que, o sea, está bien lograda la película. Tiene bastantes problemas porque la actriz no es muy buena, que digamos. No tiene la acción es... Es buena, la o sea, acción. No es mala. Muchos CGI, pero eso sí. Pero hay, ¿sabes lo? La característica típica de Snyder de frenar la acción para ver como qué está pasando y volver a la velocidad normal, no me gusta. Particularmente para mí es malo, eso no me gusta. Pero más allá de eso... Aparte de lo que dice Jill, que el CGI es como que se nota, es muy malo. Yo no muy sé quién exagerado. Le hace el CGI a Warner Brothers, pero aparte, deberían hablar con las personas que les hace el CGI a Marvel y hacer algún tipo de arreglo. Pero, espera. Perdón. Ya, pero aparte de todos estos pequeños problemillas técnicos. Sí, digamos que técnico. Hay algo que me fastidia en realidad de la película en las escenas de acción. Y es esa tendencia, y pasa también un poco en las películas de Superman, las nuevas, las de Snyder, que es esa tendencia a detener el cuadro y mostrarle la posición heroica. Un poquito, o sea, en Superman se ve bastante, pero en Wonder Woman es ya demasiado, es demasiado, o sea, ya te das cuenta, ya para mí ya es un problema. Porque si Wonder Woman salta, es como que el rayo de luz atrás de la man y yo soy la luz que cortará la oscuridad o alguna pendeja, no sé. Pero ya llega un punto en el que ya dice que, ya. Que un cómic se ve bien, pero exacto, en un cómic se ve bien. Ya, y también se ve bien en la película, pero hay un punto en el que dice ya. Ya exagera. ¿Cómo es frame motion es el término? No lo sé en realidad. Pero sí es verdad, es pero es okay. Se les pasó un poquito la mano. Tomemos en cuenta algo. Las tres películas últimas que hemos visto de que tienen que ver con Snyder, de Suicide Squad no entra porque no, el man no tocó pito ahí. ¿Qué? Por suerte. Pero en las tres. Hubiera sido peor. En las tres. No sabes. A ver. Wonder Woman fue escrita por Snyder. Wonder Woman fue escrita por es más director Snyder. Entonces. O sea, pero más director. A ver, de nuevo. Batman vs Superman tiene una gran falla. Que es, ya creo que lo hablamos, que es sí, en el crearla. En realidad la historia como tal, en el fondo, no es tan mala. ¿Quién escribió Batman vs Superman? También escribió el man. Pero bueno, ya, ok. Lo que te iba a decir es que si tienes a la persona que la produce, la escribe y de cierta forma le está metiendo todo el empuje para sacarlas adelante, envuelta en la película, obviamente vas a tener ciertas cosas de él dentro de la película. O sea, yo digo que no, es correcto. Ahora, yo te digo algo, te puede molestar a ti. A mí no me molesta. No me encanta, pero no me molesta. Porque en realidad ya es algo muy distintivo de Snyder y es muy distintivo de estas películas de DC. Ese cuadro que es muy cómic, que correcto. Está en movimiento. La verdad, si lo ves en Watchmen, es muy ok. Si lo ves en... No, es que no te si digo lo ves que en sea, 300. En 300 no era que no sea malo. Vez que lo ves. Pero yo creo que... Pero o lo sobreutilizaron en esta película. Es que está o está mal sí. utilizado. No, porque en por ejemplo, en Batman vs. Superman o en Man of Steel. En Batman vs. Superman casi no lo ves. En Batman vs. Superman no hay mucho. Pero al menos en Man of Steel... Cuando lo usan bien, o en Watchmen, cuando lo usan bien, se ve bien. Y no te corta el ritmo de la escena, sino que es como que lo ves y sigue. Okay. Pero en la película de esta chica es como que lo usan demasiado. Y yo creo que lo están usando no para acentuar la acción de la escena, sino es solamente lo usan para mostrar la cara de Gal Gadot. Y ese para mí es el problema. Bueno, es como las fotos con enfoque. Bueno, es que cualquier cosa que haga Gal Gadot en o Mujer Maravilla en este caso en la película no detiene la acción para ver lo bacán de la escena, la acción de la escena, sino para ver a Gal Gadot. ¿Cuál es? Bueno, Gal Gadot seguramente está viendo este podcast, entonces Gal Gadot, me gustó tu foto que acabas de publicar en Instagram hace 55 minutos, Black White, te ves muy guapa. Sabes de qué decir eso. Y aquí stalker número uno. No, porque yo la sigo presentándose. O sea, pero como te digo, o sea, son problemas. O sea, por ejemplo, la animación, el CGI que de la exagerada. Oye, no hay una sola escena de CGI en esa película que tú digas qué bacán. Se ve falso. Todas. Todas. En Temisira todo es falso. Todo es falso en Temisira. Todo es falso. Todo es falso. Cuando están en la playa, parecen dibujos animados saltando en la pelea en la playa. Se ve clarito. Se nota mucho. O sea, es muy evidente al punto en que te saca de la acción. Incluso la construcción de Temisira como tal. Y para mí, los momentos más buenos de la película son no cuando hay demasiada acción, sino cuando están simplemente conversando. Sí, ¿verdad? De hecho, el humor que sale de la película es buenísimo. No es forzado como Marvel. Exacto, no es el humor forzado de Marvel. Así, mira un chiste, riamos nuestro mundo. El chiste, el humor, ¿de qué es eso? Es un reloj. Es muy bueno. O sea, el humor en Wonder Woman. Es solamente dos personas conversando y una de ellas dice algo como que fuera el lugar. Y es algo gracioso, okay, pero bueno, son personas. Entonces, lo mejor de la película obviamente es... El cast es muy bueno. El guión. La química entre Gal Gadot y Chris Pine. Que yo sí digo que Chris Pine se la ha comido ahorita, digo. Es casada, tiene dos hijos. Ya, a veces estorba, pero no importa. Yo creo que se la comió. Hay escenas en la trinchera en que la man ya estaba de 4 meses en brazo. Sí, está embarazada. Está embarazada. Rodada. Pero mejor, pues no puede volver a quedar embarazada. Y ahí puede ver el tema ahí exagerado, porque según ella misma contó, según ella misma contó, hay partes en la película en que está con una con la panza totalmente verde. O sea, está bien, pero es que no solamente es ella, o sea, ya te digo, ve de química, manera objetiva, pero ver, sí. Está bien. La pelea de Temisira está bien. La química, no, la verdad ahí es bastante mala en realidad. No, no, pero hay no solamente como peleas, sino los gráficos. En toda la concepción, o sea. La coreografía no es mala. La coreografía es mala. No, mira, no, por ejemplo, las tomas son todas del mismo lado. Y hay cosas que no entiendo. Yo sé que ya es hilar muy fino, pero si este soldado Trevor viene, Steve Trevor, ¿verdad? Sí. Viene con uniforme alemán, porque así llega a la playa. Sí. Y todas las amazonas están matando alemanes. ¿Cómo es que nunca nadie ni siquiera le intentó matar al man? Porque él dijo, pues. Porque el man es el chullita. No, pero ¿qué va a decir? No me maten, yo soy bueno. No, porque él estaba al lado de Wonder Woman, pues. Pero no estuvo siempre al lado de ella. Al final entró a la batalla. Bueno, recuerden que estaba en la parte de sin spoilers, ¿no? No, es que no hay demasiado spoiler. Bueno, a ver. No, entonces, pero está equivocado. Entró al final. Hablando muy fino. La química es muy buena. Sí. La química es buena. La escena de los dos manes de amor, entre comillas, es buena. Ay, a cualquiera dejémoslo en la parte. El que dijo Fercho, yo digo que esos dos vacilan de aquí a un año, se sabe. Puede ser. Bueno, el de la mano está bien bueno, yo no lo dejaría, la verdad. Está bien. Ok, el caso es muy bueno. La historia es, para ser simple, es simple, pero en verdad es sólida. Es muy bien hecha. ¿Sabes? Es sólida. A ver, ¿cuál es la falla la de la historia? La falla perfecta. De la historia. Ah, no, está bien, está bien. Bueno, me parece que necesitamos ya la parte de spoilers para ya meternos. Sí, ya, sí, porque ya veo que ya la va a meter, la va a meter. Espera, espera, espera, espera, espera. Spoiler. Ya, que diga su mensaje. A ver. Ok. A ver, sí, el mensaje es, si no has visto la película, por favor. Ponle pausa. Ponle pausa. Anda a comprar un canguil. No en el cine, estoy en contra de los canguiles en el cine. $5. Así, ahora te doy un canguil. Y ve la película, disfrútala y regresa posteriormente a ver este podcast. A ver. Comienza la parte de... Flaco, no es de ver, es de oír. ¿De qué? Oír, no vas a ver el podcast. Ah, ¿no salimos en YouTube? No. Pero yo me metí en este proyecto. Todavía. No, todavía no. Ah, bueno. Esto es una botella de cerveza, no es una cámara. Próximamente. Bueno. Quizá. Entramos con spoilers. Ya, va. Está bien. Villanos malos. Ay, Ares fue lo peor. No fue lo peor. Lo peor fue el que se filtre la información de que este mancito que hizo el looping era Ares. Creo que eso fue lo peor de la película. O sea, yo no sabía. Yo no sabía, pero yo vi la película y en el momento en el que hablan por teléfono. Ajá. Así como que, oye, ¿quién es? No, el man es el malo. No, o sea, te lo telegrafé. De hecho, hay una parte como que parece que el man se transfigura. No, en realidad es el man. En realidad, me acordé ya, no me había acordado de esa parte de que ya se había dicho de que el man iba a ser Ares, porque la gente comentaba en todos los foros, es cómo lo vas a hacer si el man es flaco, endeble. Eso ya lo hemos conversado alguna vez. Exactamente, aquí lo conversamos. Y dijimos, la armadura tenía que la armadura tiene que ser bacanísima. La armadura fue chévere, el CGI fue malo. Y en medio de la película no me acordé, porque mientras está diciendo que no era Ares, me acuerdo, chuta, pero si Ares es este mancito de acá, entonces esa vaina me dañó medio la película. Exacto. O sea, ya, a mí lo que más me cayó mal, yo creo que todas las películas en las que se involucra Snyder, él cree que el término familia, mejores amigos o amor se consigue en 2 días, ya, y no es así. O sea, la parte que esta man al final dice que el amor vence todo, no sé qué, o sea, para mí ese es el fue problema, la parte problema. Más pendeja. No, es que ahí la man está engrupida. No. Pero mira, yo no digo que el mensaje de la man sea malo, incluso en el contexto de la película, sino que el enfoque que le dan para que ella llegue y se pare y diga, esta es la razón. Es como que ¿Te parece si vamos por enfoque, por parte? Yo creo que el primer acto que para mí es muy Tío Ben de Peter Parker. Para mí. Y esa parte de ahí que es justamente hasta que la man sale de Temistira. Ajá. ¿Qué vimos ahí? No sé, pero para mí, ese primer acto en Temistira, el segundo acto, cuando... ¿Qué por hecho, hasta el momento... Londres. No, todo hasta el momento en el que dicen, ya rescatamos el pueblo por Polandia o como diablos se llame. Esa es una falla, porque yo en la trinchera vi una man hablando alemán de que habían... esclavizado al pueblo, y vas al pueblo y eran franceses. A eso no entendí. Bueno, ya, pero más allá de eso, ese segundo acto, hasta el momento en el que el flaco este es como que la papacha para el bailecito, que ya mañana vamos a pelear, hasta ahí todo muy bien. Todo el tercer acto es de que van a buscarlo a supuestamente Ares, mal. O sea, para mí o le faltó... Hay un director Scott... Entonces, ese tercer acto es insalvable. Todo es ya como que, viejo, se nos está acabando el tiempo, está pasando mucho tiempo, empieza a hablar, hagamos las cosas. A mí no me gustó ni el primero ni el tercero, el segundo muy bueno. El segundo acto es lo mejor. La pelea con Ares fue fatal, demasiado CGI, muy pocas imágenes de la lucha como tal, o sea, la batalla, puñete, la espada, faltó. O sea, yo no creo que haya problema, o sea, para mí no es un problema porque en teoría estás viendo... Dos entidades dándose puñetes. ¿Sabes dónde yo digamos que ¿sabes dónde yo noté lo que tú dices? En el primer acto, yo estaba cuando se vienen los, porque el primer acto está Temisira con las Amazonas, que son, las pintan como las mejores guerreras y todo no sé cuánto. Pero nunca dijeron que eran a prueba de balas. Pero llegan los alemanes. Llegan con balas. Llegan los alemanes y yo pensé que las Amazonas los iban a hacer mierda, entonces... No, es que es lo mismo que te pasó aquí con los españoles, pues. Tenía, bueno, no tan entrenados, pero bueno, tenía las mismas armas. Y llegaron los españoles con balas, o sea, no puedes comparar. Por más que tu ejército sea más grande, si tienes más balas... Y te matan con a la guerrera más poderosa, la matan porque viene a hacer lo que es... No, el pero es que la man hizo... La man se mató como 10. Claro, pero es que la man hizo la gran... ¿Cómo se llama? El guardaespaldas. Claro, el guardaespaldas de Winnie Houston. El gran tío Ben que no, esa parte no me gustó. Y lo más duro es que la más se mete a salvar a Wonder Woman, que prácticamente es indestructible. Y claro, no, pero es que la mano no lo sabe. No, la mano lo sabe. La mano lo sabe. Las manos asumen. Solo, que... solo sale la mamá. No, ¿qué? Las manos asumen que ella es algo indestructible. Pero no recuerda. Pero todas saben que es hijo de. Pero recuerda que siempre lo que le dice la mamá es a la hermana: mientras más se entrene, mientras más fuerte se haga, más lo va a notar el otro hermano. Es decir, que es un proceso de desarrollo en que ella tiene que alcanzar su full potential. O sea, que para mí hay un problema con el villano. O sea, primero ese villano de la doctora cara de tostito. Tú sí. Eso es lo que le decía. Aguanta. Sin máscara. Espérate. Sabemos quién es la mano, ¿verdad? Sí. Doctora cara. ¿Alguna vez viste Sofía y el sexo? ¿Lucía y el sexo? Sí. No. ¿Te acuerdas la... no Lucía, sino la otra? Sexo. El sexo. La que no me gustaba. La me niñera. Gustaba más Vega, en realidad. Bueno, ok. Bueno, es una más buena, me imagino. Ya, está bien, pero si le hiciera. Hasta con la máscara de... con la cara. Sí, la máscara. Es más, sí. Palomé que le hiciera con la cara toda chueca y mientras se dispersa el gas en... Pero, a ver, y hablando de ese gas, hay preguntas importantes para el futuro. Pero, por ejemplo, ¿qué es ese gas que el man como que chupaba y se hacía poderoso otra vez el mancito? Para mí, Justice hay una píldora de píldora. Para mí que es la primera versión del Venom. Pero ¿cómo sabes que no tiene algún tipo de relación con? O sea, podría ser interesante. Podría ser que lo lleve esto cuando ven que en la película de Batman venga Ben y diga, esto lo encontramos en la primera versión. Ahora, qué coincidencia, justo estaba una amiga tuya. Un pequeño paréntesis. Se encontró la foto. Gail Gadot. Esta Wonder Woman del universo de Snyder, ¿va a vacilar con Superman o va a vacilar con Batman? Debería vacilar con Superman. Yo creo que va a vacilar con Batman. Oye, si en los trailers de Liga de la Justicia. Yo creo que va a vacilar con Batman. Los trailers de Liga de la Justicia se ve clarito que está que se chorrea viéndolo a Bruce Wayne. La tiene que ser Batman. La man da para los humanos. Sí, tiene que ser con Batman porque Superman está demasiado metido con la historia con los Lois Lane, muy fuerte. Aparte, está muerto el hijo de puta. Bueno, y está muerto, entonces en realidad debería ser... No, lo que yo decía es que el villano, la man cara de tostito, burro. Okay, el man este, Dusseldorf. ¿Cómo es? David Hasselhoff. O sea, la forma en que actúa no es mala. No. El tema es el peso de los manes en la historia, es como turro. Pero ¿sabes cuál es para mí? El tema con Ares, porque es turro. Aguanta, ¿sabes cuál es? ¿Cómo descargas lo turro, la turrez de los manes? Claramente cuando matan a los generales o sea, la forma tan niña de celebrar. Dicen, este par de pelotudos son unos giles. A lo que yo digo es que no tienen, digamos, peso demasiado en la historia. Pero para mí el problema con Ares es que sabes que en realidad nunca se murió. Porque sabes que después de la Primera Guerra Mundial... hay una Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿sabes que en realidad Ares... pero son inmortales. No, porque supuestamente, según el cuento que te manda, que se te pasaron ahí con imágenes y que la mandaba las vueltitas y los muñequitos hacían cosas. Pero son dioses. Se mató a todos los dioses, O sea, sí, pero en teoría son inmortales. Pero sí, pero ¿cómo en teoría y si son o no son? En teoría sí. O sea, mira, para mí el problema es cuando es un punto flojo de la película. Para mí sí. ¿Por qué? Porque si la historia... Aguanta. No, yo no siento que sea un punto flojo la película. De acuerdo al cómic. Si Wonder Woman mata al dios de la guerra, ella pasa a ser la diosa de la guerra. De acuerdo al cómic. ¿Ya? Así que no muere Ares. Simplemente pero entonces hay que decir que ella es la diosa de la guerra. Ella es la culpable de la Segunda Guerra Mundial. Que sería una buena película para podría ver. Podría ser. ¿Ya? Pero, es que va por ahí. Pero sabes que en realidad, en todo caso, la entidad, el corazón a Hitler. La entidad Ares o la entidad dios de la guerra no muere al final. Entonces todo lo que hizo la man fue... Pero en realidad no fue tanto lo que hizo la man. Pues en verdad, la man dijo, soy puñete. No murieron. Se transformó en Super Saiyajin cuando murió el pana. Lo bueno es la man siempre... O sea, ¿te diste cuenta? Los errores anteriores lo salvaron. La man ve a gente en peligro, por trata Dios, de salvar. Por fin. Sí. Y por fin la man es un superhéroe que ayuda a alguien y le sonríe y dice, está bien. Eso. Lo hice por ayudarte. Exacto. Por claro. No es Superman que viene como bueno, no te regresa ni a ver, te salve y me voy a la casa triste porque he salvado vidas. No sé, no entiendo qué piensa Superman en todo caso. Tiene problemas. Pero Wonder Woman lo hace. Y ¿sabes qué? Yo creo que es un comentario nada más. la decisión estética de que Temisira sea un lugar radiante lleno de luz. Y cuando la mam, cuando la mam va a Londres o va a la guerra, todo es gris, sí, es menos el, menos ella. Sí. Me parece chévere, o sea, es como que la man es ese. Recuerda lo simbólicamente. Que, recuerda lo que siempre lo que dijeron desde un principio: las manes en teoría son las que vienen a dar paz y amor al hombre. Pero, o sea, en teoría, o sea, lo chévere es que simbólicamente es como que yo soy el héroe que los va a salvar. Y al final ahí justifica lo que a ustedes les parece demasiado cursi del final. No, para mí me parece muy mamón el tema del amor. En realidad es, un, es una. ¿Cómo es cuando es infatuation? Es una... Ya, yo entiendo, o sea, yo, sí, no, yo no digo nada del man. La man es así, o sea, está así, está... No, está bien, y no digo está nada, caliente por el man y no, pero el man también dice lo mismo. Bueno, ah, aunque, bueno, si yo fuera también a pisar un avión a estrellarme contra el planeta Tierra y fuera la última man que me comí recién, así como que pero, el día de ayer y era... Claro, capaz hasta la firma de matrimonio. Pero espera, espera. Pero es que ellos no me vas a decir que después de que estuviste una noche con una man que puede levantar un tanque... Y ves que hace cualquier cosa y te bueno, hace hasta por así. Miedo le dijera que la amo. Y la amo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hasta por no, miedo. Es que se ve demasiado. Es muy apresurado. Verdad, muy apresurado. ¿Sabes qué? Debió haber sido tal vez una media hora más de película. Pero no, solo. Pero con algo. No, es que eso voy. Pero el tema es que el segundo que acto. Todo es que no fue asilado un día o una noche. Entonces, sí, pero. La más estaba todavía con el. Ya, está bien. Estaba mojadito todo. Estaba todavía en el pirote. La más. No se había despido nunca en una noche. Dije, no. Te quedas. Loco. Reacciona al cerebro, reacciona al cerebro. Son dos días que el man la conoce. Dos días. Ya, que ella lo conoce a él y ya lo ama. Entonces, como que. Es igual que lo de Suicide Squad. Un día se conocen y ya son familias, igual que Batman y Superman. La mamá se llama igual y, oh por Dios, somos mejores amigos porque nuestra mamá se llama igual. Es lo mismo. ¿Ya? Pero yo lo considero son que es más, esos, más, esos... más creíble que los manes. Sí, es un poco más creíble, pero el problema es que esa conexión de amor, familia, es como que muy rápida. Bueno, entonces, como yo decía al inicio, la parte sin spoiler. Me gusta, o sea, es una película feminista, pero lo que no me gusta es, yo lo vi al menos como que hace la misma película y su superior es masculino, pero metes todo a la inversa. O sea, este man de Stick Trevor viene a ser la damisela en apuros, en el cual y Stick Trevor sirve la muerte de Stick Trevor porque se muere. Lo único que hace es servir para que el personaje crezca en personalidad o madure para lo que le sigue después. O se convierte en Super Saiyajin, como es el caso de esta chica. ¡Viste! Y de ahí lo que no me gusta. El tercer acto para mí es muy, muy Vegeta. Sí. Muy Vegeta de que la man está y de repente se muere. Trouble. Se muere Stick Trevor, así muy deja mi Bulma. Ajá. Y la man reacciona y se convierte en Super Saiyajin. Sí. ¡Mi Bulma! Y comienza a pelear y por la muerte de Stick Trevor saca su poder de Dios. Pero cuando es anime no es problema. ¿Cuál es el problema que sea acá así? Porque tienes que establecer, tienes que seguir las reglas que tú mismo pones en tu propio universo. Ya, ¿y cuáles son las reglas? Por eso es que a mí que no se puede convertir en Super Saiyajin. Por eso es que ¿en qué? Por eso yo me quejaba al principio de que al final lo matas a Ares y no tiene importancia porque igual sabes que hay una Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero al principio te dicen que Ares mató a los otros dioses. Ajá. Entonces, ¿cómo es que unos sí se mueren y otros no se mueren? Para mí hay un problema cuando un universo, o sea, tú dentro de tu universo puedes establecer las reglas que quieras, pero sigue tus propias reglas. Pero en la misma historia que le dicen que mataron a todos los dioses, le dicen que hicieron a la Godkiller, que es una espada. O sea, nunca te nunca que dijeron que le dijeron que es un arma. Dijeron que es un arma. Y la interpretación, era la espada. Ella, pues. No, pues la interpretación que le meten a la man es la espada. Bueno, eso sí. Entonces, es más, la historia que le pusieron. Pero la man es la vaina. Pero la para historia, nuestros amigos que hablan latín. Pero la historia. La historia que le pudieron haber contado, quizás sencillamente es una. Ya está bien, sí. No le voy a poner mucho pero. La tercera parte es muy turra. No hay otra forma que decirlo. No, no lo veo tan turra. Es turra porque es como que ya. Pero a mí lo que me pareció acá fue cuando empezó a trepar esa torre. No, eso fue la. Para mí, eso no me gustó. Chéverísimo. Creo que te dije que después me dio un pendejo en la de la mano. Pero es que ese es el problema. O sea, si un superhéroe te da imágenes de otros superhéroes porque para mí están haciendo algo que es incorrecto. A ver, ¿y qué superhéroe es eso? Ah, empezó a trepar como Spider-Man, loco. Era el hombre araña. Una cosa es sostenerte con... Yo sé que no es lo mismo. La acción es la misma. Y la otra es romper. Pero la escena te evoca la misma escena del hombre araña. Mi reacción y no fue me van a decir que nunca hizo la conexión mental. No lo hice. Mi reacción fue, en realidad nunca tuve la máscara de Spider-Man. Tuve la cara cargada. ¿Sabes qué es lo interesante? Que en realidad lo bueno del feminismo, que sí es un poco medio in your face en la película, ajá, es que en realidad no lo hacen de manera, o sea, no hacen que los hombres en la película sean inútiles, claro, para que la man sea, ajá, útil, por decirlo así. La man tiene un poco, tiene otro tipo de características, de otro tipo de habilidades, pero los otros también tienen sus, exacto, habilidades. Y trabajan juntos para... Y ese es un punto positivo. Y tampoco se llama las Amazonas, no le hicieron masculinas. Que pudiera haber sido... No, hay una que es un hombre. La negrita. No. Hay una, no, pero hay todas que son lesbianas. Yo no la sentía así. Todas son lesbianas. O sea, okay, se muere Hipólito, Antíope... ¿Cómo era? Antíope. Antílope. Antíope. Lo que sea. Y la mamá, ¡no! De ley, todos se han probado. ¿Pero cómo se defiende a la mamá? O sea, todas se la han probado entre ellas. De ley. ¿Pero por qué? ¿Por qué se la conoce? Eso. Bueno, yo no la sentí así. Yo pensaba que la mamá era como que la pupila. A ver, te hago una pregunta allí. Pupila porque se le sentó en la cara. ¿Tú quisieras vivir en Temisira? No. Dudó. No. Es que no hay hombres, es turricio. ¿Cómo vas a vivir en un mundo donde no hay hombres? O sea, las manos lo hacen. Ok, dale. Es que es turro. Bueno, entonces, yo sé, pero conclusiones. Ley tienen que salir de la isla. Si no, ¿cómo van a haber más mujeres? Conclusiones. En realidad es muy irónico que las manes vivan en la isla y en de mujeres. Pero bueno. Vive tus sueños. Bueno, conclusiones, señores. Yo le doy cero a esa película. No, aparte, okay. Ya dimos. Ya le cagaste, hermano. Sí, sí. Se corrigió el curso para Warner Brothers y... Es buena película. Es buena película. O sea, no va a salvar el universo porque depende de otras cosas. No. Mira, para mí es un equivalente, no solamente en el periodo histórico. No sé si no lo comentábamos. Aparte de obviar la muerte de Chris Cornell en el episodio pasado, creo que no comentaron mucho acerca de Joss Whedon y la salida de Zack Snyder. ¿O sí? Sí, comentamos. ¿Qué? Sí, en profundidad. Decimos. Sí, comentamos. Sí, ya comentamos. En saber que Joss Whedon ha estado haciendo un reshoot de muchísimas partes. Sí, muchísimas escenas de las películas. Inclusive de las claves. Sí. Estaba viendo el guión. Quizás la está arreglando. Bueno, ojalá, en todo caso, mira. Ojalá. Para mí, yo creo que eso ya lo dijo Fernando en algún momento. Esto va a ser simplemente, es un Capitán América First Avenger. No. Sí. Yo también la sentí así. No, es lo mismo. Es que en yo sinceramente la veo más como un Iron Man. El ojo. No, es una lo único que digo es que si esta película o sea, tiene, digamos que tiene de ambos. No, no, pero digo pero las similitudes. Yo digo para lo que va a significar para cada uno. Lo que yo digo es que si luego de esto vamos a tener un equivalente Wonder Woman de Soldado del Invierno, me parece perfecto. Porque lo que hace la película de manera muy buena, en realidad, es plantear un personaje que digamos la mayor parte de las personas lo conocen de nombre, pero no sabes en realidad qué hace la Mujer Maravilla aparte de andar en bikini y darse cambiarse la ropa de vuelta. Es muy extensa, tienes de todo, tienes los villanos del Olimpo, los villanos terrestres. No creo que se metes tanto ahí. Pero es muy bueno. Yo lo que digo es que tanto presupuesto que tenían para están concluyendo, mierda. Pero escucha, tanto presupuesto que tenían para CGI y no le pudieron hacer las tetas más grandes a esta chica. Esa es la conclusión de Palomete. ¿Te imaginas? No. 100 millones más hubiera recaudado en el primer fin de semana con un par de tetas más grandes. Oye, pero sí, segunda semana en cartelera y sigue subiendo. O sea, mira, es que el problema de esta película, y esperemos que no sea un error para DC, es que la película es chévere, es buena, a mí me gusta, de hecho la vieron otra vez, tal vez en formato. No pagar otra entrada al cine en realidad. Pero es una película buena, tiene su mensaje, digamos que chévere, presenta muy bien al personaje, establece algunas reglas del universo que vamos a ver de manera chévere. Pero no es tan buena la película. O sea, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Hay cosas que son chéveres y hay cosas que tú dices, ¡ah! No, yo me emocioné. Entonces, no le veo nada lo, mal, que yo espero, lo que yo espero nada más es que no vaya a ser que DC y Warner diga, bueno, como esta película funcionó, hagamos todas con el mismo template, todas las películas. Eso no creo que vaya a pasar. No, pasa mal. Todas las películas son Iron Man. Sí, pero tienes más gente involucrada ahora. O sea, allá era no sé. Casi el mismo equipo de directores, casi el mismo equipo de directores, casi el mismo equipo Si tú dices todos los equipos. O sea, puede ser que sea improbable que pase, pero es posible que pase y alguien diga, el del billete diga, ¿sabes qué? No, hazme todas las películas igualitas. Yo le tengo fe al director de Aquaman. Sí. Y creo que yo creo que lo mejor que distinto. Pudo haber pasado es que Zack Snyder salga de la no ecuación. Volvamos a decir que bien, gracias, hija de Zack Snyder. Nadie dijo eso. Ah, lo dije yo. Okay. Tú solo. Bueno, entonces, conclusiones, señores. Ya dije la mía. No, yo creo que es una buena película que no necesariamente va a ser la que va a salvar el universo de DC porque depende de otras cosas, que es una estrategia a largo plazo. Que esperamos como yo que dije, tenga. Es un punto de inflexión. Sí. Puede ser un punto de inflexión. O puede ser un... Es la película bizarra. O puede ser un punto, sí, en realidad. Ajá. Es la película, es la película que pudo resaltar. O puede ser un círculo. O en realidad fue un punto el de Steve Trevor. Hola. Fue la única película que pudo resaltar de todas las que has visto últimamente. De The Warner. Pero yo digo que es demasiado para la realidad del año, yo creo. Es que no. No, del año. Ok, lo ve. No, no puedes decir que esté mejor que Logan. Es otra cosa. Exacto. Pero no, pero a ver, cinematográficamente hablando, no vas a decir que es mejor Wonder Woman. No, Logan es mejor. Logan es mejor. Las escenas de acción en Logan son mucho mejor, el diálogo en Logan es mejor. No. Aunque bueno, no sé si mejor, pero el diálogo de Logan es mucho más crudo y casi no tiene diálogo. Es para la película. Por eso te digo, funciona dentro de los. Son diferentes tipos de películas. Bueno, es verdad, el diálogo en Wonder Woman es de lo mejor que... Claro. De hecho, es de lo mejor que se ha visto en películas de superhéroes. Sí. Pero bueno. Es más natural. Bueno, yo creo que después, como dice, va a ser un punto de inflexión justamente en la parte de, como yo indiqué, o sea, nosotros crecimos viendo un iconos como Rambo o Rocky, y creo que las niñas van a tener esto para su crecimiento de viendo a Wonder Woman. Entonces, qué chévere. Bueno, niñas y niños. Capitán Marvel, claro. Bueno, en todo caso viene Spider-Man Homecoming y Thor. No sé. A mí la verdad, después de ver lo último que he visto de Spider-Man y las cosas que vienen, como que desinfló bastante. Me parece que va por ahí. Muy película para muchacho. Va a ir por ahí mismo. No, es difícil de descubrir. Hay que verla. Sí, hay que verla. De todas maneras, hay que darle la oportunidad. No creo que después de 5 películas de Spider-Man nos vaya a cambiar la vida. Otra más. No sabes. Bueno, a mí no me cambió la vida de Wonder Woman, pero a mí tampoco me cambió la vida de Wonder Woman. Estamos hablando de Wonder Woman. Hablando de una película, No me cambió la vida de Wonder Woman, pero fue una sorpresa chévere. A ver, pagado por una entrada de una película de DC y no salir maldiciendo. Por eso te digo. Ni maldiciendo durante la película. Yo no pensé que iba a reaccionar con ¡sí! Durante la película. De hecho, dijiste sí 3 veces. Ya, pero por un momento vi a alguien si estaba mandando mano, pero no había. Durante Batman vs Superman, todas esas escenas eran televisivas. ¡Maldita! Ah, te estamos viendo. Nah. Bueno, en las luchas. Eso fue lo más bacán. Junior de redes sociales, por favor, ¿dónde nos ven? Bueno, nos pueden escuchar a través de losmoderfocas.wordpress.com, seguirnos en Facebook, buscándonos como Los Moderfocas, en Twitter como @losmoderfocas, y pueden comentar, pueden subir cualquier comentario que tengan de nuestras apreciaciones de la película, y próximamente vamos a subir la foto de Rubén con su tiara, de acuerdo a la apuesta que tuvimos en episodios pasados. A la apuesta. Te la pusieron. Te van a poner la tiara. Te van a coronar. Lo gracioso es que todo fue idea de Ernesto. Yo digo que Ernesto tiene esas fantasías desviadas en su cabeza. Aún así te la vas a poner tú, marica. Bueno, obviamente yo perdí la apuesta. Pero ¿de dónde se origina el pensamiento obsceno de ver a un hombre con una tiara? De Ernesto. Pero tú te la vas a poner, marica. Lo triste es que corta. Corta. Listo, nos vamos, chao. La pasas luego, muy bien.